Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 18 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Titulares. Aprueban recursos para brindar atención a venezolanos víctimas de la guerra económica. Ministerio de la Cultura inaugura Semana Mundial de África en Venezuela. Ejecutivo Nacional denuncia corrupción de recursos destinados como ayuda humanitaria. Comenzó asignación del bono Pueblo Independiente por 30.000 bolívares soberanos. En Perú, indígenas exigen frenar la deforestación del Amazonas. Cultura al día. Cultura al día. Hasta este domingo 23 de junio se celebrará la 14ª edición de la Semana Mundial de África por la Solidaridad entre los pueblos de Venezuela y África. Desde el Museo de Bellas Artes y la Casa Rómulo Gallegos, Celar de Altamira, se realizarán diferentes actividades tales como exposiciones fotográficas, proyección de documentales y conversatorios. Durante la inauguración de la muestra, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó que las raíces culturales de la madre África se encuentran vivas en nuestro país. Son demasiadas las huellas culturales del África aquí en Venezuela y en nuestra América. Con el comandante Chávez se sembró una semilla y con el presidente Nicolás Maduro Moro esa semilla viene germinando y ya hoy ustedes, hermanos y hermanas del África, han de sentirse aquí como en casa. Las fuerzas de todas las instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura están abiertas de par en par para la presencia cultural y artística del África en Venezuela. Y nosotros, en este mes de junio, al ritmo del tambor, nos declaramos también hijos e hijas del África. Muchas gracias, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos. Y declaro formalmente abierta esta Semana Mundial de África en Venezuela. Gracias. ¡Viva la madre de África! Somos cultura. Somos cultura. 12:20 y para los amantes de la lectura, bajo el lema Leer es Vida, se instala desde el 20 hasta el 22 de junio la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, en los estados Lara y Apure. Este evento se desarrollará en la Biblioteca Pública Pío Tamayo en Barquisimeto y el Paseo Libertador en San Fernando de Apure. Es así como creadores, cultores, cultoras, intelectuales y la comunidad en general pueden disfrutar de estos espacios dedicados a la lectura. Somos periodismo. Somos cultura. En aras de postular el culto, devoción y fiesta de San Juan Bautista ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, diferentes instituciones del gobierno nacional y regional mirandino sostuvieron el día de ayer una reunión para afinar las acciones y reforzar la alianza interinstitucional que permitirá que esta manifestación sea nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Do- 12:21. Este domingo 16 de junio finalizó la tercera edición de la Ruta del Joropo 2019 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Johnny López, bailador de joropo y participante de la ruta, señaló que este tipo de eventos son importantes para destacar la cultura popular venezolana. Bueno, yo soy Johnny López, bailador de joropo, vengo acá de Caracas. Soy parte de la escuela del maestro Juan Montoya, los pioneros del llano. Estamos aquí apoyando a la Ruta del Joropo, el evento de cultura tradicional venezolana más importante en toda la región capital en lo que va de año. Y bueno, acá, como lo ha llamado el mismo maestro Juan, es un lugar de encuentro donde todas las personas que amamos la cultura venezolana, que promovemos la cultura venezolana, estamos reunidos para disfrutar de nuestra música, de nuestra danza tradicional, de nuestra gastronomía, de la reunión de nuestras diferentes culturas. Asimismo, Yasser Samier, cultor y bailador de música tradicional venezolana, agradeció que se realicen estos festivales para apreciar nuestra identidad nacional. Mi nombre es Yasser Samier, cultor, bailador de nuestra música tradicional, cultor de la parroquia 23 de enero. Me ha parecido muy bien pues que se continúe con esta ruta, ya que es una de las formas de cómo llegarle al público, a toda esa gente pues que no conoce nuestra música, sino que tiene inculcadas otras. Bueno, estos son los momentos y los espacios para que ellos puedan venir y conocer lo amplio de nuestro joropo, porque no es solamente joropo llanero, ni oriental, ni central, hay diferentes joropos, y estos son los momentos. Pues, la importancia es tener más sentido de pertenencia, conocer y sentir pues lo que de verdad nos identifica a nosotros como venezolanos. Nacionales. Desde una transmisión conjunta de radio y televisión, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 94.077 millones de bolívares para el abastecimiento de centros de atención alimentaria. Aquí estamos, mire, primer punto de encuentro, atención, casas de alimentación, misiones socialistas, atención, somos Venezuela, atención, pueblo de Venezuela, solicitud de aprobación de recursos para el abastecimiento de alimentos, logística de transporte y plan de sustentabilidad productiva para la atención de los programas de atención nutricional, casas de alimentación, comedores, escuelas, mamarrosa y centros para la recuperación y educación nutricional Karen, por un monto de inversión de 94.077 millones de bolívares, aprobado, completico. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:25. Este lunes, el Ejecutivo Nacional reveló detalles sobre la presunta trama de corrupción relacionada a dirigentes de oposición, quienes presuntamente habrían desviado fondos otorgados como ayuda humanitaria tramitados desde Colombia para Venezuela. Los involucrados serían Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y su ex asistente Roberto Marrero. Nos presentamos ante la opinión pública nacional e internacional para hacer una grave denuncia que involucraba directamente al diputado Juan Guaidó en la apropiación de recursos, de dinero, de bienes que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos para utilizarlo para su propio uso personal. Rápidamente esa denuncia intentó ser acallada por el gran aparato mediático internacional que ampara, que cuida, que actúa de nodriza del señor Guaidó y de todos los que han procurado perpetrar un golpe de Estado en contra de Venezuela, han procurado violentar las fronteras sagradas de la patria venezolana o que han intentado generar situaciones de violencia contra todas y contra todos, pero es de tal magnitud el gigantesco tramado de corrupción, es de tal nivel la putrefacción de los hechos directamente perpetrados por el señor Guaidó y por la dirigencia de este grupo terrorista, y vamos a demostrar aquí, muy corrupto de Voluntad Popular, que ya está empezando a aparecer, incluso en algunos medios de comunicación de derecha o de extrema derecha, todos, algunas de las denuncias sobre... Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro exaltó que mientras nosotros estamos trabajando, la oposición venezolana está en un festín de corrupción. Mientras nosotros estamos trabajando con honestidad, con esfuerzo, con perseverancia, enfrentando conspiraciones, está la oposición venezolana en un festín de corrupción. Conspirando. Piden real para conspirar. Piden $500,000, por ejemplo. Para conspirar, se gastan 30 mil para tratar de sobornar funcionarios y se agarran el resto para ellos. Se los roban. Cuando sacan por aquí $1,000 para la conspiración, se están embolsillando $500,000, $600,000. Una derecha golpista, vendepatria y muy ladrona. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Comenzó la asignación del bono Pueblo Independiente por un monto de 30.000 bolívares soberanos a través del carnet de la patria para todo el pueblo venezolano. El bono Pueblo Independiente sirve como medida de protección ante la crisis inflacionaria que se vive en el país a través del bloqueo que impone Estados Unidos. Países del Alba. 12:28, dirigentes indígenas de Perú llegaron a la capital del país para exigir al gobierno que deje de ser cómplice de la deforestación ilegal que viene destruyendo al bosque amazónico, dejando en vulnerabilidad a las comunidades originarias. Los líderes nativos de la Amazonía peruana intentaron entregar al presidente Martín Vizcarra más de 7.000 firmas recopiladas en rechazo a esta práctica, pero el mandatario no los recibió. Los gobiernos que han pasado y en la actualidad solamente, digamos, se ve el apoyo a las grandes transnacionales que, hacen un trabajo de que ayuda más bien a la ilegalidad, ¿no? En el tema de la tala ilegal, en el tema, por ejemplo, las actividades de hidrocarburos, el tema de las carreteras que pretende hacer. Cultura al día. Cultura al día. y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Clayzy Rodríguez y Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Stewart Contreras. Les narró Paola Pertús. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura. Las